Pues hablamos de los novísimos, como se trataban casi exclusivamente en los catecismos tradicionales. La muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo. Del juicio, hablamos del juicio particular, diríamos, notando que después de muerto, el alma, si está en gracia de Dios, plenamente purificada, va al cielo, o después de salir del purgatorio va al cielo, sin esperar a que ocurra la resurrección de los muertos. Esto está definido dogmáticamente por Benedicto XII. Pero que dejamos el tema del juicio universal para tratarlo en las tres últimas sesiones, porque tal como se ve en el Nuevo Catecismo, en que me parece a mí que por primera vez en un texto catequístico se han introducido estos temas, el juicio universal se trata en relación con la escatología de la Iglesia y del mundo, de que lo va a llevar a cabo Wojtyla en las conferencias de 1976 ante Pablo VI. Digo que el juicio universal, juicio final, que llamamos, tiene que ver con esta escatología de la Iglesia y del mundo, que tiene por tema central la recapitulación de todas las cosas en Cristo, la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, porque hay que tratarlo despacio, tres sesiones, son poco porque el tema en sí mismo podría llenar un curso entero. Lo único que pasa es que hay un poco definido y poco en que haya consentimiento de los teólogos, aunque parezca bastante sabido, ¿no? En general sabemos muy poco de este juicio final. Cuanto más lean ustedes en el Evangelio las narraciones de Cristo sobre los signos de su segunda venida, verán ustedes que el tema, como decía San Luis María Grignion de Montfort, es oscuro. Es oscuro porque es misterioso y porque Dios lo tiene reservado en su poder y lo irá revelando a su tiempo, ¿no? El momento de la segunda venida es aquella cosa que es la única en que el Evangelio se dice, Cristo dice que no lo sabe ni él, que solo lo sabe, ni los ángeles lo saben, solo lo sabe el Padre Celestial. Y cuando os digan que Cristo está aquí o allí, no lo creáis, cuando se manifieste se verá de oriente a occidente y será indubitable para la humanidad entera. Pero, como ya en tiempo de San Pablo, los tesalonicenses, la carta de segunda está escrita porque los fieles de Tesalónica esperaban que era inminente el advenimiento segundo del Señor. No os turbéis, lo trataremos el próximo día. Antes que el segundo advenimiento tiene que venir, se manifiesta el nombre del pecado, el anticristo, que se tiene que manifestar el misterio de iniquidad, que ahora ya obra, pero que está detenido, etc. Yo metí tantas cosas. Recordáis que os lo decía cuando estaba con vosotros, con lo cual los que no estábamos nos quedamos. Tenemos que adivinar lo que decía San Pablo por la tradición más unánime de lo que parece de los santos padres. Pero ciertamente en el curso de la historia teológica la cosa se complicó y se quedó perdida. No obstante, hay algunas cosas muy ciertas que vamos a tratarlas, ¿eh? También aludiré a cosas que no son tan ciertas, pero que son nominales y que son iluminadoras. He puesto de título el texto del símbolo apostólico, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, o a vivos y muertos, he puesto, pero aquí no hay artículo, ¿eh? Creo que no está muy claro cuáles son esos vivos y esos muertos, ¿eh? No faltan autores que dicen que los vivos se refiere a juzgar a los hombres viadores, a juzgar en el mundo, reinar en el mundo, y los muertos en el juicio que llamamos final. Esto está escrito por autores citados por otros que los citan. En este momento no tengo la cita, pero lo dijeron autores eclesiásticos. O sea que los vivos vivos y muertos sería reinar en el mundo y a juzgar también a los muertos. Para, no para aclarar, sino para que no nos hagamos un lío sobre la exigencia de claridad y simplificarlo todo muy bien nosotros cuando Dios lo ha dejado en su misterio, leo un texto de San Agustín, muy formal y serio, que dice: la Iglesia universal del Dios verdadero, lo dicen de Civitate Dei, confiesa, o sea, confiesa como revelado, y profesa en su fe, que Cristo ha de venir del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a esto veremos nosotros, los teólogos, los cristianos, los creyentes, el último día. Nos dice el juicio final, el último día, el del divino juicio, es decir, el tiempo último. Esto es literal de lo que dice San Agustín. A esto le llamamos, la Iglesia confiesa y profesa, le llamamos, hay una distinción entre la confesión de la fe y la, diríamos, el lenguaje cristiano teológico, como le llamamos el último día, el del divino juicio, es decir, el tiempo último. Esto escrito 10 siglos más tarde, diríamos, esto le llamamos nosotros el juicio final. Pero fíjense lo que pasa. Pues nos es incierto por cuántos días se extiende este juicio, porque las Santas Escrituras utilizan el término día como significando tiempo. Así, cuando decimos día del juicio, añadimos también último juicio, con lo que indicamos una cosa sorprendente, que también ahora juzga. Y desde el principio del tiempo, o sea, esto es el último juicio de Dios, los últimos tiempos. Dios juzga el mundo, siempre. Y hay un último tiempo del juicio de Dios, que no sabemos cuántos días dura. Es el tiempo del juicio, el tiempo del último juicio. Con lo cual, a decir que es el último, que está al final, decimos que está. Recordé que en el documento que se instituyó la fiesta de Cristo Rey, en los precedentes, como la encíclica de la Concepción del Mundo Corazón de Jesús, se cita para un argumento doctrinal de tradición para invocar a Cristo como Rey del Universo, que es el juez. Es el juez del universo. Y el poder judicial pertenece al poder regio, como cita de Santo Tomás Pío XI. Por tanto, en la solemnidad de Cristo Rey estamos venerando a Cristo, juez del universo. Este tiempo del juicio último, de los últimos tiempos, terminología que también han creado santos como San Luis y Mario de Montfort. De estos últimos tiempos, decía San Luis y Mario de Montfort, que la escritura está muy oscura. Han hablado de estos tiempos muchos predicadores, por ejemplo San Vicente Ferrer, muchísimo, y doctores, también doctores escolásticos. Poco sobre el juicio final, pasado a ser contenido de la iniciación de la fe en las catequesis. No está en el catecismo romano, no está en el catecismo de San Pío X, hablamos del juicio particular y universal. La imagen que nos formamos, me parece, era un poco pensando el juicio final como un momento último que acaba la historia del mundo. Los condenados al infierno, para los aventurados al cielo, y que está representado, digamos, en aquella escena evangélica de que el Señor derecha de los benditos de mi padre, a su izquierda de un fuego eterno. Aparecerán todos ante el Señor del juez. Y lo interpretamos como si fuese muy claro en el texto, lo que está muy claro, el juicio de Dios. Está claro que quiere remarcar que el examen sobre la caridad, para que no nos hagamos un lío, monta sobre las ondas de misericordia corporales. Eso está clarísimo. Esto sí que es inequívoco, ¿verdad? Esto es patente, ¿no? Pero lo demás, la escena, el diálogo, pues no puede ser que cada condenado le pregunte al Señor, ¿cuándo te, no te visité, padre, cuándo no te visité en la cárcel, cuándo no? No sé si me explico, tiene un sentido de parábola, ¿eh? Está muy clara la doctrina, explicada, pero con esto es un sentido parabólico. Es curioso que ahora que convierten en mitos cosas tan históricas como la resurrección del Señor, puede ser la virginidad de María, en cambio no se saque partido al hecho, por ejemplo, de San Agustín, decía que el tiempo del último juicio no sabemos cuánto durará. No sabemos. Porque está juzgando el mundo siempre. Aquella escena evangélica es como una representación, de alguna manera parabólica, de cómo Dios juzga a los hombres. Decía San Luis María de Monfort, hablando de los últimos tiempos, así como por María vino Dios al mundo la primera vez en humildad y anonadamiento, ¿no podría también decirse que por María vendrá la segunda vez, como toda la iglesia lo espera? Que aquí de venir con gloria para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos, no también reinar en todas partes, ha de venir a reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Este escrito fue aprobado, fue pasado por la censura de la Congregación de la Fe y del Santo Oficio y fue aprobado como ortodoxo. Pero yo pensé que Dios, él lo sabía, especie de certeza carismática, profética, como sus pensamientos se apartan de los nuestros, más que el cielo de la tierra, texto profético. Vendrá en el tiempo y en el modo menos esperado de los hombres, aún de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscura. Pero todavía debe creerse que al fin de los tiempos, y tal vez más pronto de lo que se piensa, suscitará Dios grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de María, por los cuales esta divina soberana hará grandes maravillas en la tierra, para destruir en ella el pecado, establecer el reinado de Jesucristo su Hijo sobre este mundo corrompido. Por medio de esta devoción, la Santísima Virgen, que no hago más que descubrir a grandes rasgos, empequeñeciéndola con mi miseria. Estos grandes personajes saldrán con todo. O sea, María obrará en la tierra grandes maravillas que servirán para destruir en la tierra el pecado y establecer en la tierra naturalmente el reinado de Jesucristo su Hijo sobre el mundo. Esto es lo que dice de los últimos tiempos, San Luis María de Monfort. Alguna nota puesta con muy buena fe por el sapientísimo y fervoroso padre Nazario Pérez, dice que esto suena un poco, claro, es completamente bastante distinto de lo que dicen los entendidos en la Escritura, porque si no, ya no lo diría así. Él sabe una cosa que los escrituristas no saben. Y por tanto dice, suena muy distinto, de lo, pero no hay que pensar que esto se tenga que interpretar en un sentido heterodoxo, ni siquiera en un sentido distinto de la doctrina más generalizada esto hay que entenderlo en un sentido ortodoxo, tal como suena, es realmente ortodoxo y muy acorde con muchísimos textos de la Escritura. Y es muy distinto de la doctrina generalizada. Una doctrina generalizada no es una doctrina común, no es el consentimiento de los teólogos. En momentos de la historia, doctrina generalizada es la negación de la concepción de María. Están equivocados todos. San Bernardo, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Y después, en 1854, se supo dogmáticamente definido algo que estaba en la fe. Y estaba en la fe, y no obstante, pues muchos católicos no lo creían, porque decían los teólogos tomistas, dominicos, que era una cosa incorrecta creerlo. De modo que no confundamos la fe de la Iglesia con que entienden, dicen en general. Yo me quedo, no tengo ninguna autoridad naturalmente, pero quiero hablar con sinceridad siempre, ¿no? No puedo sumarme a quien piense que lo que dice San Luis y Mario de Quirino de Monforte es un disparate. No es ningún disparate, no te entiendo. Está hablando de los últimos tiempos. Tiempo último, decía San Agustín. Y dice que vendrá la Divina Soberana por estos santos a grandes maravillas en la tierra, para desterrar en la tierra el pecado y establecer el reinado de Jesucristo sobre el mundo corrompido. Por tanto, aquí lo del juicio final se nos va convirtiendo en un tema del juicio de Dios sobre el mundo, en que Dios manifiesta su juicio sobre el mundo y transforma reino de Dios y de Cristo. Sigo adelante. El nuevo catecismo introduce por primera vez esta escatología de la Iglesia del mundo, cuyo tema central es la recapitulación en Cristo de todas las cosas celestes y terrenas. Vamos a ver, a leer unos textos de San Pablo. Según su beneplácito, que se propuso en él, en Cristo, en orden a su realización en la plenitud de los tiempos, de recapitular en Cristo todas las cosas, las celestes y las terrenas. Esto lo dice los Efesios, es un tema insistente en San Pablo, insistente. Los Colosenses. Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, principio primogénito de entre los muertos, para que tenga primacía en todo, porque en él tuvo a bien Dios que morase toda plenitud, por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz por él, poniendo en paz todas las cosas, así las que están sobre la tierra, las que están en los cielos. El comienzo de la carta a los Hebreos. En estos días, Dios, que había hablado fragmentariamente por los profetas a nuestros padres, nos ha hablado por su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien creó también, esto está literalísimo así, por lo cual creó también los siglos. O sea, los tiempos también han sido creados por Cristo. Y el destino de la redención de recapitular en Cristo las cosas celestes y las cosas terrenas, la eternidad y las cosas temporales. Esto está trampado. Nuestro tiempo de secularismo y de mundanidad hemos de príncipe de este mundo a Satanás. Y se dice que lo que hay en este mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Vosotros no sois del mundo, dice San Pablo a los apóstoles. ¿Eh? Y dice también que no ha venido a condenar el mundo, sino que el mundo se salvase por él. Será el cumplimiento de las esperanzas de Israel. Eso está un título, pues casi. El segundo advenimiento, la esperanza de Israel. Después de haber afirmado que el reino de Cristo, que está ya presente en su iglesia, no está todavía desligado, hecho absoluto, absoluto, dice el latín. No está descondicionado, realizado en plenitud. Texto castellano dice acabado, acabado en el sentido se acabó, sino en el sentido que una estatua hasta que está terminada no está acabada, un cuadro hasta que está el último pincelado no está acabado, la iglesia no está acabada, el reino de Dios en la tierra no está acabado, está realizándose, está perfeccionándose, y no se será perfeccionado del todo, no está todavía absoluto como lo estará con el advenimiento del Señor a la tierra. Ahora, según el esquema del juicio final instantáneo y que se acabó todo, pensamos, pues hay una fiesta, el reino en este mundo se acabará, viene a Cristo a juzgar, el infierno al cielo, y qué mundo hay para el reino de Cristo, que no hay desafiadores. Subrayo un misterio que hay en el que el catecismo haya dicho estas cosas. Y cita el discurso de San Pedro, por favor. todo el pueblo lleno de estupor corrió hacia el pórtico llamado de Salomón. Y Pedro, tomando la palabra, dijo al pueblo: varones israelitas, fíjense ustedes tan cobarde que era San Pedro, ¿qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho que este pudiese andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a Jesús, su Hijo, quien vosotros entregasteis, quien vosotros negasteis. Vosotros negasteis al Santo, entregasteis ante Pilato, cuando Pilato quería ponerle en libertad, pero vosotros negasteis al Santo y al Justo, demandasteis que os hiciese gracia de un hombre homicida, mientras que el autor de la vida le disteis la muerte, a quien Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Por la fe de su nombre, a este que estáis mirando y conocéis, le consolidó su nombre y la fe que por él se nos da, le dio esta integridad de sus miembros en presencia de todos vosotros. Un milagro que ha obrado Cristo, quien vosotros condenasteis. Y ahora, hermanos, bien sé que obrasteis por ignorancia, como también vuestros jefes, dice San Pedro. Al cabo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mas Dios, lo que había anunciado por todos los profetas de antemano acerca de su Mesías, que había de padecer, lo cumplió de esta manera: arrepentíos pues y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Para cuando vinieren los tiempos de refrigerio de ante la faz del Señor, y él enviare el Mesías, enviare a Cristo que ya vino y fue crucificado, Dios enviare el Mesías que os fue predestinado, pues, para vosotros los judíos. Jesús, a quien es necesario que el cielo reciba hasta que lleguen los tiempos de la universal restauración de los que habló Dios antes por boca de los profetas. Y citó, cita Moisés, todos los profetas a partir de Samuel y los que por su orden vinieron después, cuando salvaron, anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que concertó Dios con vuestros padres, diciendo: Abraham, en tu posteridad serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Vosotros primero Dios, habiendo suscitado a su Hijo, lo envió portador de bendición, para que os apartéis de cada cual de vuestras maldades. Bien. Aquí hay varias cosas. Una de ellas es que Cristo fue predestinado para salvar a los judíos. Esto está en el Evangelio, dicho por el Señor, y está en San Pablo, claramente en la Carta a los Romanos. Pero, además, dice que ha sido necesario que el Mesías destinado a vosotros sea retenido en el cielo para que sea enviado de nuevo. Es necesario que os envíe de nuevo Dios el Mesías, retenido en el cielo hasta que lleguen los tiempos de la restauración universal que anunciaron los profetas. Con lo cual, en este texto de San Pedro, esto es inequívoco, esto no hay duda ninguna, que los profetas se ocuparon sobre todo de anunciar la restauración universal. O sea, el contenido central de las profecías es que el Mesías restauraría Israel y el mundo entero, o el mundo por Israel. Ahora bien, ando un poco a prisa porque no, como que la Iglesia, en tanto que el pueblo judío colectivamente, como pueblo, no sea cristiano, está como constituido. construida por ramas de acebuche injertadas en un tronco del viejo olivo, según San Pablo. Es como una cosa artificial, una cosa contra naturaleza, dice San Pablo. Entonces resulta que la iglesia, pues, su acabamiento no lo puede tener sino su Dios como primeros destinatarios de la promesa recibida. Y la restauración universal no se puede dar sin el pueblo judío. Esto está profetizado en todos los profetas y en San Pablo la carta a los romanos. Pero además, nada menos que en un decreto sobre las religiones no cristianas, en que se habla hasta del budismo y del islam y todo eso, declaración del Concilio Vaticano II, se habla de los judíos. Y para anunciar que la Iglesia, junto con el apóstol Pablo y con los profetas, espera la conversión futura del pueblo de Israel, cita un texto que lo que anuncia es la universal unidad religiosa del universo entero. Para anunciar que los judíos se convertirán, el Concilio Vaticano cita sofonías. Todos los hombres, hombro con hombre y con una sola voz, alabarán a Yahvé, o sea, el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el texto de sofonías que pone el Concilio. La declaración puede tener un carácter práctico, lo que sea, cuando cita la escritura, tiene un carácter de interpretación de la palabra revelada, ¿no? Las cosas son, cada una tiene su valor. No sé si me explico. La Iglesia sobre el Islam no ha dicho nada, a pesar de que va muchas veces en discursos, una visita de un iraniano o papa y un abrazo y un decir que conviene que haya paz en el mundo islam. La Iglesia no ha juzgado del Islam, nunca, pero del pueblo judío sí. Y tanto, nada menos que ha relacionado la esperanza que tiene la Iglesia con el apóstol Pablo y los profetas de que Israel se convertirá a la fe, ¿eh? Lo ha relacionado con el tiempo en que el universo entero hará a todo Dios. Se acabó el pluralismo del demonio, se acabó el ecumenismo, diríamos, entendido del revés. Entonces se habrá reanudado la ecumene querida por Dios. En todo el universo hablará con una sola voz, alabando a Yahvé. Es lo que hicieron los papas al consagrar el mundo al corazón de Jesús. De un polo otro de la tierra sonará esta voz, alabanza al divino corazón, por quienes hemos alcanzado la salud, a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La consagración a Fátima, Concilio Vaticano II nos cita a sofonías diciendo que todo, con una sola voz toda la humanidad alabará al Dios de Israel. Y lo pone diciendo que la Iglesia con los profetas y con el apóstol espera la salvación de Israel. Ahora bien, San Pedro nos dice que los profetas hablaron de la restauración final de estos últimos tiempos en que vamos a ver a San Luis María Grignon de Montfort. Establecerán el reinado de Jesucristo sobre el mundo corrompido. Entonces ya no se corromperá, claro. Ahora, unas preguntas. Reflexionemos. Si el retorno de los judíos a la salvación por Cristo se relaciona, según el nuevo catecismo, que pone en el título, y lo dice, y cita San Pedro, el segundo advenimiento, esperanza de Israel. O sea, cuando el pueblo de Israel se restaurará, es cuando Dios Padre envíe segunda vez a Cristo en el mundo. Hay dos venidas de Cristo. De nuevo ha de venir con gloria para juzgar a los vivos y los muertos. Segundo advenimiento, esperanza de Israel. Si la vuelta de los judíos, la salvación por Cristo, realiza por el segundo advenimiento. Y solo en este, voy citando el catecismo, tiene su acabamiento, su plenitud absoluta, el reino de Cristo en el mundo, el reino de Dios en el mundo. Con dos premisas. Se segundo advenimiento, obra la esperanza de Israel profetizada por los profetas. Solo en este segundo advenimiento la Iglesia alcanza su pleno. Ahora, si nosotros siguiéramos pensando en el juicio final, entre comillas, como un acto instantáneo, al que sigue la condenación de los malos en el infierno, la bienaventuranza en el cielo, se nos hace muy problemática y se nos olvida que San Agustín abrió la interpretación del último tiempo, que no sabemos cuánto es para Dios, un día es como 1000 años. Se nos hace problemática de que hablaba San Pedro de la restauración de todas las cosas que anunciaron los profetas y de aquella recapitulación en Cristo de todas las cosas terrenas y celestes, y está enfatizado con copulativas puestas aquí y allá en latín y en griego, lo cual hacen los franceses clásicos muy elegantemente, pero no lo hacemos ni en catalán ni en castellano. Si se dice y tal cosa y tal otra, y lo terreno y lo celeste, quiere decir también lo terreno y también lo celeste, o y lo celeste y lo terreno, quiere decir no solo lo celeste sino también lo terreno. No sé si me explico. Es como se dice que la redención de Dios es beneficiosa para el alma, para el alma y para el cuerpo, porque habrá la resurrección y seremos gloriosos corporalmente. No sé si me explico. ¿Me entienden lo que digo? Os digo que un matrimonio cristiano se tiene que amar y con amor de caridad sobrenatural y con amor de deseo carnal de unión de la cópula conyugal, porque si no, no habría amor conyugal ni generación de hijos ni dignidad conyugal. Y quiere decir no solo esto y también esto otro, que parece distinto. ¿Me explico? De tal manera que si un hombre que no está enamorado de su esposa no cumple el precepto de amar al prójimo por amor de Dios, porque la esposa la tiene que amar estando enamorado de ella. Y es el amor espiritual y carnal, no sé si me explico. Este y en latín, en francés, en griego se pone, en catalán no lo tenemos. No, si no solo esto, sino también aquello. Y hacemos un lío. El y es perfecto. Y aquí dice que y lo celeste y lo terreno. O sea que Dios ha creado para restaurar por Cristo los cielos y la tierra. Bueno, al fin y al cabo, el Padre nuestro rezamos que se haga la voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra, y que venga a nosotros, a tu reino. Y el catecismo subraya que la petición venga a nosotros tu reino se refiere principalmente al final reino escatológico, a la consumación en plenitud del reino de Dios en el mundo. Por tanto, hay más cosas de las que sabíamos o sabemos. San Buenaventura, doctor de la Iglesia, ilustre hijo de San Francisco de Asís, sin el cual, con toda la santidad carismática y admirable de San Francisco de Asís, humanamente no hubiera surgido la familia franciscana. San Buenaventura es el que hizo posible la orden religiosa que San Francisco de Asís tuvo el carisma de poner en marcha en su espiritualidad. Pero la institucionalidad, el fundador de los franciscanos, en el sentido jerárquico, fue San Buenaventura. Dice San Buenaventura en unos sermones pronunciados en París, al final de su vida, en sermones sobre la obra de los 6 días, colaciones in exaemero. Noten bien, en la vieja alianza hallamos 2 tiempos. El anterior a la ley y el templo en que el pueblo vive bajo la ley. En la nueva alianza tenemos un doble tiempo. El tiempo de la vocación de los gentiles y el tiempo de la vocación de los judíos. Este tiempo todavía no ha llegado. Fueron llamados pero no oyeron y quedaron fuera. Y los que entramos somos los gentiles. este tiempo todavía no ha llegado. Porque entonces, cuando se cumpla la vocación efectivamente de Israel y todo Israel se salve, entonces se cumplirá aquello de Isaías. No desenvainará la espada pueblo contra otro. ¿Se dan cuenta? En los días últimos, la montaña de la casa de Yahvé se hallará firmemente establecida en la cima de los montes, evidentemente metafórico. Sion estará por encima de todas las ciudades del mundo. Se alzará por encima de los collados y afluirán a ella todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, pues la ley, saldrá la ley de Sion y la palabra de Yahvé de Jerusalén. Y juzgará ante las naciones la palabra de Yahvé, y reprenderá a muchos pueblos. Entonces romperán sus espadas y las cambiarán en arados, y sus lanzas en podaderas. No alzará ya espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán más en la guerra. Casa de Jacob, andad, caminemos a la luz de Yahvé. Esos son los primeros versículos del párrafo del capítulo segundo, Isaías. Después vienen unas maldiciones sobre la casa de Jacob. Algún teólogo dice, no se pueden tomar los textos de los profetas diciendo que todas las profecías sobre Sion hay que tomarlas alegóricamente y referirlas a la iglesia, pero las maldiciones referirlas al pueblo judío, no, porque está hablando lo mismo. La casa de Jacob es lo mismo, y la maldice por su protervia y le promete toda plenitud, y que al ser entonces no habrá espadas en el mundo. San Buenaventura dice cuando llegue el tiempo, que no ha venido todavía, de la segunda vocación y definitiva vocación eficaz de los judíos, entonces cumplirá lo de Isaías. No se envanará la espada un pueblo contra otro. Y dice San Buenaventura, esto todavía no se ha cumplido. Es el argumento judío contra la mesianidad de Cristo. No se había prometido un Mesías que en el mundo desde Sion, y que en el mundo habría paz universal. ¿Dónde está? Los cristianos se matan entre sí, guerrean contra el pueblo contra pueblo. ¿Dónde se ha producido la paz mesiánica? Y San Buenaventura dice, esto todavía no se ha cumplido. Entonces se cumplirá lo que ha prometido Isaías. Todavía no se ha cumplido esto. Por esto los judíos, por lo mismo que lo esperan, creen que todavía no ha venido Cristo. ¿Qué cosa? De alguna manera da la razón a los judíos, parece, ¿no? Por lo menos dice mucho más de lo que solemos pensar todos. Los judíos que no creen que Cristo es el Mesías dicen lo que nos profetizaron a nosotros, la restauración universal que anunciaron todos los profetas, no se ha cumplido. Pero tú le señala muy bien el punto secular de la disputa entre los judíos y los cristianos. Ya San Justino el filósofo decía, citaba que el judío Trifón le decía, vosotros reconocéis que Jerusalén será restaurada, nuestro pueblo reunido, y esperáis vosotros el triunfo junto con los patriarcas y profetas y los de nuestro linaje, vosotros refugáis en la aceptación de esto para aparentar. Y el judío se indigna, San Justino, no soy tan miserable para decir una cosa y pensar otra. Tenemos como absolutamente cierto que sucederá cuanto dices. Reconozco que otros muchos, incluso de los que pertenecen al linaje de los cristianos, no admiten esta doctrina pura y piadosa. Hay muchos cristianos que esto no se lo creen. Dice, si alguien quisiera satisfacer a un judío que le urge pertinazmente, conceda que todas estas cosas de que hablan los profetas, tal como suenan literalmente, dice, se han de entender sobre la Jerusalén de la tierra. Es decir, no alegóricamente sobre la iglesia, sino literalmente sobre la Jerusalén judía. Se puede satisfacer a los argumentos de los judíos por este método, a saber, diciendo que las profecías en las escrituras que prometen la reinstauración de Israel, la reedificación de Israel, de Jerusalén, y la redención y salvación de los judíos, tomadas literalmente, no alegóricamente aplicadas a los cristianos, sino literalmente, cristianos no judíos, sino literalmente se cumplirán en el segundo advenimiento de Cristo, el que los judíos piensan será el primero, porque niegan que Cristo haya ya venido al mundo. Pues en esto está todo su error y disensión respecto a los cristianos. Niegan el primer advenimiento de Cristo, y las escrituras que hablan del segundo advenimiento nos exponen respecto del primero, y por eso niegan el primer advenimiento y piensan que Cristo no ha venido a la tierra, lo cual da la razón a San Buenaventura. Lo curioso del asunto es que esta cosa que dice, se puede decir a un judío que esto tal vez sea así, él no lo cree, lo pone como una manera de argumentar, se podría decir a un judío. Bueno, si tú no te lo crees, lo puedes decir hasta cierto punto, ¿no? No sé si me explico. Es como que era jesuita, podríamos hacer broma. Es una argumentación jesuítica, pero no es una argumentación, diríamos, sincera, ¿eh? Pero es un testimonio de que San Cornelio Lápide cree que no es ninguna herejía decir que todo lo profetizado, no alegóricamente en la Iglesia de Cristo, sino literalmente en el pueblo de Israel y en el mundo entero, se cumplirá todo lo que están los profetas, se cumplirá en el segundo advenimiento. Ahora bien, si todo lo que anuncian los profetas se cumplirá en el segundo advenimiento no solo es la esperanza de Israel, sino es la plenitud de la Iglesia y el momento en que, como dice el evangelista Juan en Apocalipsis, el reino de este mundo se ha hecho reino de Dios y de Jesucristo, que reinará por los siglos de los siglos, en el tiempo largo. Ahora bien, termino. En nuestro tiempo lo hablaremos el próximo día. Ya San Pío X, en la primera encíclica, decía que están las cosas de una manera que parece que vive entre nosotros aquel hombre del pecado, se levanta contra todo lo que llame Dios, reciba culto, es decir, el anticristo. Pío XI hablaba del misterio de iniquidad, citados del texto de San Pablo sobre el anticristo. Entonces, pregunta. La tradición constante, Cornelio Lápide es testigo que era tradición unánime, afirmaba que el pueblo judío recibiría como su Mesías al anticristo. En su ceguera y en su rebelión contra Dios, llegaría a tomar por Mesías el anticristo, que reinaría en Jerusalén y se sentaría en el templo reconstruido. Si la conversión de Israel se realiza por el segundo advenimiento de Cristo, y este se realiza para obrar un instantáneo juicio final y universal, ¿en qué momento de la historia? Porque el anticristo no le derrota a nadie más que Cristo en la segunda venida. Esto está clarísimo. El impío será aniquilado por la manifestación del advenimiento, la parusía. Si el segundo advenimiento de Cristo, que aplasta al anticristo, al que los judíos están considerando como su Mesías, el antiteístico, mesianismo contra Dios. Entonces, ¿en qué tiempo de la historia se habrá realizado lo que Pío XI llamaba cierta y consoladora profecía del divino corazón? Un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuándo se habrá sido realidad en el mundo la paz de Cristo en el reino de Cristo que describen tantos documentos? ¿Cuándo habrá tenido lugar que el reino de este mundo se ha hecho reino de Dios y de Jesucristo, que reinará por los siglos de los siglos? ¿Eh? Y termino con una cita también de Cornelio Lápide. Cuando hablando de los reinos profetizados en el capítulo séptimo de Daniel, lo explicaremos el día próximo, pero dice, este será el reino de Cristo y de los santos. Noten bien qué dice, que no será solo espiritual, como es en la tierra, cuando los santos están sujetos a persecuciones, martirios y muerte. Es cuando estamos sujetos a persecuciones, martirios y muerte, Cristo reina espiritualmente en la tierra, solo espiritualmente. Sino que será corporal y glorioso, porque los santos bienaventurados en cuerpo y alma reinarán en el cielo por los siglos de los siglos. Pero este reino, noten bien, este reino que no solo es espiritual sino corporal, en el cielo será un reino corporal, es una cosa, no lo había pensado nunca, pero están con el lápide. El reino del cielo no es como ahora, el reino solo espiritual. Entonces es corporal porque ya estaremos resucitados. Tanto el Cornelio Lápide, y sorprendentemente, admirablemente. Este reino, espiritual y corporal, desde el cielo, de la resurrección, lo incoarán Cristo y los santos en la tierra inmediatamente después de la derrota del anticristo. Pues entonces, derribado el imperio del anticristo, la iglesia reinará en toda la tierra. Y será, tanto de los judíos como de los gentiles, un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, pues entonces ha venido Cristo, y en lugar de acabarse todo, comienza el reino espiritual y corporal de los santos en la tierra. Y entonces añade, poco después, este reino se confirmará eternamente en los cielos. Todo esto que dice el lápide es una admirable profundidad teológica y una fidelidad a la escritura, menos el poco después, porque los que no querían admitir, reaccionando contra la idea del milenio, del apocalipsis, y viéndolo como una herejía milenarista, que la explicaré otro día, se inventaron, algunos decían que entre la muerte del anticristo, que Cristo viene entonces, y el juicio final, de todo el mundo al cielo, los buenos, pasarán 45 días, y otros dicen que pasarán 7 años. Mire, si ponen 48 horas, ya se han fastidiado, porque hay un advenimiento manifiesto del Cristo en el mundo que derriba el poder del anticristo y se establece el reino de Dios en la tierra. Y entonces, ¿Cristo qué hace en aquellos 45 días, 7 días, 7 años? ¿Dónde está? No sé si me explico. ¿Qué pasa? Entonces hay tres venidas de Cristo, la primera, la segunda y la tercera del juicio final. Algunos autores lo han dicho, es una tontería impresionante, no tiene ningún fundamento. Por tanto, la segunda venida es para reinar en el mundo, para juzgar al mundo, lo que es un reinado espiritual y corporal de Dios, que dura eternamente, porque ponga en el cielo. Cuando decimos su reino tendrá fin, queremos decir esto mismo que dice Cornelio Lápiz, que este reino en la tierra, posterior a la derrota del anticristo, es la incoación del reino celeste. Y es el reino de Cristo y de sus santos, corporal y espiritual. No es un reino inmerso en la temporalidad y venido de la tierra. No pedimos que convierta en reino nuestro el mundo, sino que venga su reino a nosotros. Y que en la tierra, se cumpla su voluntad como en el cielo. Esto lo trataremos en días siguientes. Gracias.